Hasta el día fatal en que intervino el naturalista, la quinta de Monsoir Robin era un prodigio de corrección. Había allí plantaciones de yerba mate que, si bien de edad temprana aún, admiraban al discreto visitante con la promesa de magníficas rentas. Luego, viveros de cafetos, un costoso ensayo en la región, de chirimoyas y eveas. Pero lo admirable de la quinta era su bananal. Monsoir Robin, con arreglo al sistema de cultivo practicado en Cuba, no permitía más de 3 vástagos a cada banano, pues sabido es que esta planta, abandonada a sí misma, se torna en un macizo de 10, 15 y más pies. De ahí empobrecimiento de la tierra, exceso de sombra y lógica degeneración del fruto. Mas los nativos del país jamás han aclarado sus macizos de bananos, considerando que si la planta tiende a rodearse de hijos, hay para ellos causas muy superiores a las de su agronomía. Monsoir Robin entendía lo mismo, y aún más sumisamente, puesto que apenas la planta original echaba de su pie 2 vástagos, aprontaba pozos para los nuevos bananitos a venir, que tronchados del pie madre crearían a su vez nueva familia. De este modo, mientras el bananal de los indígenas, a semejanza de las madres muy fecundas, cuya descendencia es al final raquítica, producía mezquinas vainas sin jugo, las cortas y bien nutridas familias de Monsoir Robin se doblaban al peso de magníficos cachos. Pero tal glorioso estado de cosas no se obtiene sino a expensas de mucho sudor y de muchas limas gastadas en afilar palas y azadas. Monsoir Robin, habiendo llegado a inculcar a 5 peones del país la necesidad de todo esto, creyó haber hecho obra de bien, aparte de los 3 o 4 mil cachos que desde noviembre a mayo bajaban a posadas. Así, el destino de Monsoir Robin, de sus bananos y sus 5 peones parecía asegurado cuando llegó a Misiones el sabio naturalista Fritz Frank, entomólogo distinguidísimo y adjunto al Museo de Historia Natural de París. Era un muchacho rubio, muy alto, muy flaco, con lentes de miope allá arriba y enormes botines en los pies. Llevaba pantalón corto, lo acompañaba su esposa y una setter con un collar de plata. Venía el joven sabio efusivamente recomendado a Monsoir Robin, y este puso a su completa disposición la quinta del Saberibí, con lo cual Fritz Frank pudo fácilmente completar en 4 o 5 meses sus colecciones sudamericanas. Por lo demás, el capataz recibió de Monsoir Robin especial recomendación de ayudar al distinguidísimo huésped en cuanto fuere posible. Así fue como lo tuvimos entre nosotros. En un principio los peones habían hallado ridículo sobre toda ponderación a aquel bebé de interminables pantorrillas que se pasaba las horas en cuclilla revolviendo yuyos. Alguna vez se detuvieron con la azada en la mano a contemplar aquella sonsísima manera de perder el tiempo. Veían al naturalista coger un bicharraco, darle vueltas en todo sentido para hundirlo después de maduro examen en el estuche de metal. Cuando el sabio se iba, los peones se acercaban, cogían un insecto semejante y después de observarlo detenidamente a su vez, se miraban estupefactos. Así, a los pocos días, uno de ellos se atrevió a ofrecer al naturalista un cascarudito que había hallado. El peón llevaba muchísima más sorna que cascarudito, pero el coleóptero resultó ser de una especie nueva y Herc Frank, contento, gratificó al peón con 5 cartuchos 16. El peón se retiró para volver al rato con sus compañeros. «Entonces, che patrón, ¿te gustan los bichitos?» «Oh, sí, tráiganmelo todos, después regalo». «No, patrón. Te lo vamos a hacer de balde. Don Robin nos dijo que te ayudáramos». Este fue el principio de la catástrofe. Durante 2 meses enteros, sin perder 10 segundos en quitar el barro a una azada, los 5 peones se dedicaron a cazar bichitos. Mariposas, hormigas, larvas, escarabajos estercoleros, cantáridas de frutales, guitarreros de palos podridos. Cuanto insecto vieron sus ojos fue llevado al naturalista. Fue aquello un ir y venir constante de la quinta al rancho. Frank, loco de gozo ante el ardor de aquellos entusiastas neófitos, prometía escopetas de 1, 2 y 3 tiros. Pero los peones no necesitaban estímulo. No quedaba en la quinta tronco sin remover ni piedra que no dejara al descubierto el húmedo hueco de su encaje. Aquello era evidentemente más divertido que carpir. Las cajas del naturalista prosperaron así de un modo asombroso, tanto que a fines de enero dio el sabio por concluida su colección y regresó a Posadas. ¿Y los peones?, le preguntó Monsieur Robin. ¿No tuvo quejas de ellos? Oh, no, muy buenos todos. Usted tiene muy buenos peones. Monsieur Robin creyó entonces deber ir hasta el Xaverivi a constatar aquella bondad. Halló a los peones como enloquecidos, en pleno furor de cazar bichitos. Pero lo que antes era glorioso vivero de cafetos y chirimoyas desaparecía ahora entre el monstruoso yuyo de un verano entero. Las plantillas, ahogadas por el vaho quemante de una sombra demasiado baja, habían perdido o la vida o todo un año de avance. El bananal estaba convertido en un plantío salvaje, sucio de pajas, lianas y rebotes del monte, dentro del cual los bananos asfixiados se ahogaban en hijuelos raquíticos. Los cachos sin fuerza para la plena fructificación pendían con miserables bananitas negruzcas. Esto era lo que quedaba a Monsieur Robin de su quinta, casi experimental, 3 meses atrás. Fastidiado hasta el infinito de la ciencia de su ilustre huésped que había enloquecido al personal, despidió a todos los peones. Pero la mala semilla estaba ya sembrada. A uno de nosotros tocóle la suerte tiempo después de tomar 2 peones que habían sido de la quinta de Monsieur Robin. Encargóseles el arreglo urgente de un alambrado, partiendo los mozos con taladros, mechas, llave inglesa y demás. Pero a la media hora estaba uno de vuelta poseedor de un cascarudito que había hallado. Se le agradeció el obsequio y retornó a su alambre. Al cuarto de hora volvía el otro peón con otro cascarudito. A pesar de la orden terminante de no prestar más atención a los insectos, por maravilloso que fueran, regresaron los 2 media hora antes de lo debido a mostrar a su patrón un bichito que jamás habían visto en Santa Ana. Por espacio de muchos meses la aventura se repitió en diversas granjas. Los peones aquellos, poseídos del verdadero frenesí entomológico, contagiaron a algún otro y aún hoy un patrón que se estime debe acordarse siempre al tomar un nuevo peón. Sobre todo les prohíbo terminantemente que miren ningún bichito. Horacio Quiroga, de su libro El vampiro, Los cascarudos. Lo que es la ciencia.